Los equipos encargados de enfrentar al narcotráfico tenían como premio quedarse con el botín. Llevaban a cabo un operativo y se quedaban con todo lo que confiscaban como recompensa.